¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. El grupo Fun Metal Salduye, banda asociada a saltomatarayorock.com, mezclan instrumentos tradicionales con metal moderno para hablar de mitología, leyendas e historia antigua. De su último EP, Duatir, comenta que está inspirado en la influencia de las mujeres en las guerras celtas. Los ancianos en asamblea aconsejaron la paz, pero las mujeres empuñaron las armas y se encararon a los hombres y les dijeron que, puesto que se prestaban a vivir sin patria, sin mujeres y sin libertad, se encargaran también de parir, amamantar y demás funciones femeniles. Con estos argumentos se encendió el furor bélico de la juventud. Los componentes zaragozanos, ya casi internacionales, son Nes Sebastián, voz y gaita, Diego Bernía, guturales, Daniel Galván, bajo, David Serrano, gaita y dulzaina, Sergio Serrano, batería y Víctor Felipe, guitarras. Desde el 2010 nos enseña historia en todos sus álbumes, con un excelente folk metal en el que ya tienen una considerable turma que les siguen allá por donde van. Escuchamos Duatir, tema que da nombre al EP. Saltomata Radio Rock.com. Desde Los Ángeles, What's Human es la banda que permite la vuelta del clásico guitarrista Logan Maiden. Uno de los mayores reclamos de What's Human es la vocalista Lauren Hart, la nueva voz de Arch Enemy, cuyo estilo extremo aporta un toque de distinción. Difíciles de encasillar por la disparidad de géneros que abarcan, se podría decir que navegan en aguas de death metal melódico con una aureola épica y cinematográfica. Buscan y encuentran un claro equilibrio entre la agresividad y la melodía. De su último álbum escuchamos Bottom Feeder.

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Sois grupo madrileño formado en 2012 y banda asociada en asaltomatarrayorock.com con Jesús, voz y guitarra, Sergio, guitarra, Alberto, bajo y Maxi, batería. Cada canción es un pozo narrativo al que se necesita dar varias escuchas para sacar todo su jugo. Rock de corte clásico en el que convergen casi todas sus vertientes, añadiendo algún tinte de metal y pequeñas dosis de pop melódico, que fusionados forman la esencia pura de Versois. Hay una leyenda oriental que nos habla de un hilo rojo que conecta a las personas que están destinadas a conocerse y que permanece atado a nuestras manos a pesar del tiempo y la distancia. Hay veces que confundimos el significado y es entonces cuando toca desprenderse de él. Un saco de mentiras habla de lo difícil que es mantenerse en el centro de una relación tóxica, de mantener el equilibrio entre el odio y el amor. Habla de huir, de sentirse liberado, de romper el hilo rojo y vivir. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En mi cárcel de cristal, fría como un mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera a mi rival. Bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Sobras y mi tristeza deja de latir. Sé que esa mirada de amor. que todo lo vacía y todo se vacía. Se me quedó y pensé que nunca volvería. Enigmática y fugaz, tan vulgar y consentida. ¿Será que el punto de unión es un saco de mentiras? Está lleno y me abrazó su sol y yo perdí la melodía. Lo bonito no es sentir mariposa. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Smart Bounce comenzó en 2015 cuando la cantante y actriz Neta Lawrence fundó el grupo. Es una cantante de formación clásica que también ha estudiado canto folk. Todos sus componentes han estado en varios grupos reconocidos. El tema Dry Feet, Like You Stole It, tiene un mensaje motivacional. Habla de autoempoderamiento, te anima a dejar de vivir con miedo y te insta a encontrar tu propia fuerza. We'll be right back.

su música atmosférica y su filosofía de anonimato, ya que solo la vocalista Nicoletta Rossellini se muestra públicamente, mientras el resto de los miembros actúan encapuchados y enmascarados. Escuchamos Wild Like Hills, del 2016. Just go on and bury the memories. Take blues Automata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Episodio 22. Dúo Cruz Pan, nacido en Uruguay. Tocan rápido, fuerte y sin vueltas, como tiene que ser. Así se definen ellos. La banda, liderada por Carolina Lacey, voz y guitarra, viene trabajando desde hace tiempo en la movida under. Dentro de poco estarán cruzando para España a partir de junio. Han enviado mail a la emisora con sus canciones y he elegido Desbalance Químico, Avaricia. Buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Haces con Marcel Ortiz, voz, Rubén Ortiz, guitarra, Paulo Berger, bajo, Miguel Rodríguez, guitarra, Manuel de la Fuente, guitarra y Jorge Utrera, batería. Banda madrileña fundada en 2019 por los hermanos Ortiz, con la idea de llenar un espacio musical de rock español con influencias de Plateros, Suaves, Sangre Azul y un sonido moderno con toques de los 80. Y banda asociada a saltomatarrayorock.com. Hoy escuchamos Vamos a romperlo todo, de su último álbum, Poesías desafinadas. Para qué. unamos nuestras almas nunca podrán contra todos. La fuerza manada de nuestros corazones rotos. Las armas de ratón, las ilusiones y el futuro. Así nuestra victoria llegará pronto, seguro. Vamos a romperlo todo. Encuentro la paz, en tu sonrisa encuentro el amor, en tu tacto la ternura y en tu voz la única esperanza. Construyamos un mundo de paz y de armonía, donde el amor sea la ley y la guerra sea solo un recuerdo. Vamos a romperlo todo. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral de One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Ahora una banda de Barcelona de hard and heavy melódico llamada A Neverending Jones Dream. Nos han enviado un mail para dar a conocer su más reciente álbum del año 2024. Músicos que vienen de otras bandas crearon en 2022 su nuevo grupo. Vamos a escuchar Coming Back to Paradise. Y con ellos me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradiorock.com. En el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha. Besos, abrazos, adiós. ¿Hay tregua o sí o qué?